Quiero hacer este también en un agradecimiento especial a Córdoba Cultura, a toda la gente de la Secretaría, a Nora Vedano, que es la responsable de todos estos eventos culturales. Así que bueno, un gran aplauso para esta gestora cultural. Y también para cada uno de los integrantes, la gente de técnica, que hoy han estado trabajando de una forma titánica, maratónica, porque había cosas que no funcionaban y bueno, sacaron adelante el espectáculo a pesar de todo. Han transpirado lindo los chicos, mucho trabajo. A Martín Vergallo en sonido, a la gente de luces y a toda la gente de la técnica del Teatro Real. Bueno, y a ustedes por haber hecho posible este concierto. A los amigos, a la familia, a todos los que se han acercado para compartir esto. Muchísimas gracias. Thank you.